así. No hablo, no como ni puedo dormir si no tengo tu presencia. Estoy al borde de la demencia. Mis amigos dicen que he cambiado, que no soy el mismo chico del pasado. Mujeriego, mal portado, que me tienes hipnotizado. Quisiera saber, yo quiero entender lo que tú has hecho conmigo, mujer. Que me tienes dominado como un loco enamorado. Algo que jamás habían podido hacer. Porque tu amor, amor, amor me tiene mal, mal, mal. Que confundo tu mirada con la luna y con el mar. Porque tu amor, amor, amor me tiene mal, mal, mal. Y no quiero despertar de tu hechizo. Estoy a punto ya de enloquecer. En ti pienso noche y día. Has acabado con la vida.